Es líder por naturaleza, mucho más que el resto de nosotros. Fue capitán de un barco pirata, un tipo duro. No sería agradable cruzarse en su camino. ¿P era cruel? R no, solo duro. Como capitán era muy respetado. No tenía compasión de sus enemigos en la batalla, pero se preocupaba mucho de sus propios hombres. P, me has dicho que Vilo ayudaba a gente necesitada que encontraba en el camino, pero no has hablado mucho del lado positivo de las vidas de los demás. ¿Le han dado a alguno de vosotros alguna medalla de oro por actos generosos? R. Intencionadamente hay algo más sobre Dubri. P, ¿qué? R hizo algo increíble. Una vez, durante una tormenta en el mar, un marinero se cayó al agua y se estaba ahogando. Dubri se ató una cuerda a la cintura y saltó de la cubierta al agua. Arriesgó su vida y salvó a un compañero. P, cuando se comenta este incidente en vuestro grupo, ¿qué le decís a Dubri? R, le alabamos por lo que hizo y nuestras mentes proyectan admiración. Llegamos a la conclusión de que ninguno podríamos igualar este acto de valentía en nuestras vidas pasadas. P, entiendo. De todas formas, la vida de Vilo en la posada, dando comida y cobijo a personas que no podían pagarle, podría representar un acto generoso durante un período más largo de tiempo y por tanto sería más de admirar. ¿No? R, de acuerdo, y no se lo negamos. Se ríe, a él le dan más medallas que a Dubri. P, ¿y tú qué alabanzas recibes de tu última vida? R. Pausa, tenía que andar a la regañina con los clientes todo el día para sobrevivir como pintor, pero era bueno con la gente. No era mucho. Me gustaba producir placer. Mi grupo reconoce que tenía buen corazón. Todos mis clientes tienen una relación muy especial con su grupo, al margen del carácter de cada miembro. La gente tiende a pensar que las almas en estado libre no tienen imperfecciones humanas. Pero de hecho yo creo que hay muchas similitudes entre los grupos de almas que tienen una relación muy estrecha entre ellas y los grupos familiares humanos. Por ejemplo, Norcross parece ser el rebelde chivo expiatorio de su grupo, mientras que Alum y él son los que llevan el inventario de los defectos de todos. Alum dijo que Norcross normalmente es el primero en escrutar abiertamente las racionalizaciones o las justificaciones de los errores que dan los demás miembros del grupo. Parece ser el que menos dudas tiene sobre su conducta y el menos sensible a su análisis. Sin embargo, esta actitud puede ser debida a la inseguridad en sí mismo, puesto que Norcross es probablemente el que más lucha por mantener su desarrollo al ritmo del de los demás. Sospecho que Alum es la mascota del grupo, como normalmente lo son los hermanos pequeños en una familia, por todas sus payasadas, sus engalanamientos y su burla de los asuntos serios. Algunas almas parecen ser más frágiles y estar más protegidas que otras de su mismo grupo. La conducta de Vilo demuestra que es el héroe del momento, o el mayor de la familia, por su búsqueda de la excelencia. Por lo que se deduce de los comentarios de Alum, tengo la impresión de que Vilo es el menos desafiante del grupo, en parte porque tiene el mejor récord de mejoras en las últimas vidas. Al igual que en el sistema familiar, los papeles de los miembros del grupo espiritual pueden cambiar, pero es cierto que la energía cinética de Vilo está volviéndose rosada, lo que prueba que avanza hacia el nivel segundo. Pongo calificativos humanos a los espíritus etéreos porque, después de todo, las almas que vienen a la Tierra se muestran con características humanas. No obstante, en estos grupos no existe el odio, la sospecha o la falta de respeto. En un clima de compasión no existen luchas de poder por el control de un grupo, sobre todo teniendo en cuenta que sus miembros son incapaces de manipularse mutuamente o tener secretos para los demás. Las almas desconfían de sí mismas, no de los otros. En cambio, sí existe la fortaleza, deseo y voluntad para seguir intentándolo en nuevas vidas. En un esfuerzo por confirmar todas mis observaciones sobre la dinámica social de los miembros de este grupo espiritual, le hice unas cuantas preguntas más a Alum. P. Alum, ¿crees que tu crítica hacia los demás es siempre constructiva? R. Por supuesto, en realidad no hay hostilidad. Nos lo pasamos bien unos a costa de otros, lo admito, pero es una forma de reconocer quiénes somos de verdad y hacia dónde deberíamos ir. P. ¿Habéis hecho alguna vez que un miembro de vuestro grupo se sienta avergonzado o culpable por una vida pasada? R. Esas son armas humanas demasiado superficiales para describir lo que sentimos. Pero entonces déjame enfocar los sentimientos de las almas de otra manera. ¿Te sientes más seguro cuando oyes los comentarios de uno de los miembros de tu grupo que de los otros? R. No. Todos nos respetamos inmensamente. La mayor crítica viene siempre de nosotros mismos. P. ¿Te arrepientes de tu conducta en la pasada vida? R. Larga pausa. Sí, siento haber hecho daño a alguien. Y que después todos aquí sepan que he cometido errores. Pero aprendemos. P. ¿Y cómo utilizáis estos conocimientos? R. Hablarnos entre nosotros e intentarnos solucionar los errores la próxima vez. P. Por lo que me dijiste antes, tengo la idea de que tú, Norcross y Dubri podéis estar proyectando en los otros vuestros propios sentimientos ocultos acerca de los errores que habéis cometido. R. Pensativo. Hacemos comentarios cínicos, pero no es como ser humanos. Como ya no estamos en nuestros cuerpos, nos tomamos la crítica de otra manera. Nos vernos como somos en realidad, sin resentimiento ni celos. P. No quiero hacerte decir cosas que no has dicho, pero me pregunto si toda esa exhibición ostentosa que muestra tu grupo puede indicar un sentimiento soterrado de falta de valía. R. A. Eso es algo muy distinto. Sí, como almas, a veces nos desanimamos y nos sentirnos poco dignos de la confianza que se ha puesto sobre nuestras capacidades. P. Entonces, aunque tengáis dudas sobre vosotros mismos, ¿es válido hacer comentarios cínicos sobre las motivaciones de los demás? R. Claro, pero queremos que todos reconozcan que somos sinceros cuando trabajamos en nuestros propios programas. A veces el orgullo se interpone en nuestro camino y nos utilizamos unos a otros para apartarlo. En el diálogo que sigue a continuación, yo introduzco por primera vez otro fenómeno espiritual relativo a la curación en grupo. He oído muchas variaciones sobre este fenómeno, apoyadas en las interpretaciones del caso 21. P. Ahora, Alun, como estamos hablando de las relaciones entre los miembros del grupo, quiero que describas la energía espiritual que os ayuda a todos durante este proceso. R. Dudando, no estoy seguro de poder hacerlo. P. Piensa. ¿Hay otro sistema por el que se utilice la fuerza inteligente para armonizar a los miembros de vuestro grupo? R. Pausa larga. A. ¿Te refieres a los conos? P. No conozco la palabra cono, pero sé que voy por el buen camino. Sí, los conos. Explícame lo que sepas de ellos en relación a tu grupo. R. Despacio. Bueno, los conos nos ayudan. P. Por favor, continúa. Dime qué hacen los conos. Creo haber oído hablar sobre ellos antes, pero quiero tu opinión. R. Está hecho para que nos rodee, ya sabes. P. ¿Hecho de qué manera? Intenta ser más explícito. R. Es cilíndrico, muy brillante y está por encima de nosotros y a nuestro alrededor. El cono es pequeño en la parte de arriba y más grande abajo, para que todos quepamos dentro. Es como ponerse debajo de un gorro grande y blanco. Podemos metemos debajo para utilizarlo. P. ¿Estás seguro que no te refieres al baño de curación que experimentas cuando regresas al mundo de los espíritus? R. No, eso es una purificación individual, para curar el daño que hace la tierra. Creía que lo sabías. P. Sí, lo sé. Quiero que expliques la diferencia entre los conos y el baño de curación. R. De la parte de arriba del cono surge una cascada de energía en forma circular que cae alrededor de nosotros y nos permite concentrarnos profundamente en nuestra unidad como grupo. P. ¿Qué sentís cuando estáis bajo el cono? R. Sentimos cómo todos nuestros pensamientos se expanden. Suben. Y luego bajan. Con más conocimientos añadidos. P. ¿Os ayuda esta energía inteligente a sentiros más unidos como grupo centrando vuestro pensamiento? R. Sí. P. Confrontándole deliberadamente, para serte franco, Alun, me pregunto si este cono os está haciendo un lavado de cerebro. Después de todo, las discusiones y las discrepancias entre vosotros forman parte de vuestra personalidad. R. Riéndose, no nos hacen un lavado de cerebro. ¿Es que no sabes nada del más allá? Nos da una introspección colectiva con la que mejoraremos nuestro trabajo en grupo. P. ¿Se puede utilizar el cono siempre que se quiera? R. Sí, siempre que lo necesitemos. P. ¿Quién maneja el cono? R. Aquellos que velan por nosotros. P. ¿Vuestro guía? R. Con una carcajada, Shato. Está demasiado ocupado yendo de un lado a otro de su circuito. P. ¿Qué quieres decir? R. Nosotros le vemos como un maestro de circo, un director de escena de nuestro grupo. P. ¿Participa Shato en vuestras deliberaciones? R. Sacude la cabeza. No, los guías están por encima de estas cosas. Nos dejan solos bastante, y eso nos gusta. P. ¿Crees que hay alguna razón específica para las ausencias de Shato? R. Pausa. Probablemente se aburre con nuestra falta de progreso. De todas formas, le encanta presumir de maestro de ceremonias. P. ¿De qué modo? R. con risitas de repente aparece delante de nosotros durante una de nuestras acaloradas discusiones soltando chispas azules vestido como un mago para hacer de moderador omnipotente. ¿Pe un mago? R. Todavía riéndose Shato aparece con un traje largo de color azul zafiro y con un sombrero alto y puntiagudo. Tiene un aspecto genial, con su barba blanca flotando delante de él. Nosotros le admiramos. P me recuerda a un Merlín espiritual. R sí, como un Merlín oriental. A veces puede llegar a ser inescrutable. Le encanta hacer entradas grandiosas vestido con toda su parafernalia, especialmente cuando estamos a punto de escoger otra vida. Él sabe cuánto nos gusta esta actuación. P con toda esta actuación, siento curiosidad por saber si Shato tiene una conexión emocional con vuestro grupo. R. Ridiculizándome mira, él sabe que somos un grupo algo salvaje y juega a ser un inconformista él también, pero es también muy sabio. ¿P es Shato indulgente con vosotros? No parece limitar mucho vuestra extravagancia. R Shato consigue algo de nosotros porque no tiene la mano muy dura ni nos sermonea. Eso no nos sentaría bien. Le respetamos. P veis a Shato como un asesor que viene de vez en cuando a observar, o como un supervisor activo. R aparece sin avisar para proponer un problema para que lo discutamos. Después se va, y regresa más tarde para ver cómo hemos resuelto ciertas cosas. P dame un ejemplo de un problema importante en vuestro grupo. R. Pausa Shato sabe que nos identificamos mucho con actores que representan su papel en la Tierra. Él nos propone. La superficialidad. Está intentando que saquemos nuestros papeles del interior de nosotros, y no al revés. Pero entonces, la enseñanza de Shato es muy seria, aunque sabe que a todos nos gusta divertirnos además. R sí, por eso Shato está con nosotros, creo. Él sabe que desperdiciamos muchas oportunidades. Nos ayuda a interpretar las situaciones difíciles que nos encontramos para sacar lo mejor de nosotros. P por lo que acabas de decir, tengo la impresión de que tu grupo espiritual funciona como una especie de grupo de trabajo dirigido por vuestro guía. R sí, él nos anima y nos empuja a seguir. A diferencia de las clases educacionales o los grupos terapéuticos de la Tierra, he descubierto que los guías asesores del mundo espiritual no se dedican únicamente a dirigir las actividades de sus grupos. Aunque Shato y sus alumnos son un grupo muy curioso, hay mucho en ellos que es típico de todos los grupos primarios de almas. El liderazgo de un guía es más paternal que dictatorial. Les aconseja sin ser posesivo ni suponer un peligro para el grupo. Les comprende y acepta cariñosamente la personalidad de estas almas, e incluso le complacen sus inclinaciones masculinas. Cerraré este caso con unas cuantas preguntas finales sobre el grupo como unidad espiritual. ¿Por qué tu grupo está tan orientado hacia lo masculino en la Tierra? R. La Tierra es un lugar de acción y premia el ejercicio físico. Nuestra inclinación hacia lo masculino nos permite controlar y moldear los acontecimientos. Dominar lo que nos rodea. Para conseguir reconocimiento. P. Las mujeres también tienen mucha influencia en nuestra sociedad. ¿Cómo pretende progresar tu grupo si no experimenta ninguna vida femenina? R. Lo sabemos, pero tenemos un deseo tan intenso de independencia. De hecho, normalmente gastamos demasiada energía en cosas que no merecen tanto la pena. Los papeles femeninos no nos interesan mucho de momento. Pues si no tenéis almas femeninas en vuestro grupo donde las conseguís para complementar vuestra vida en la Tierra, R. Cerca hay algunos que se encuentran más a gusto con papeles femeninos. Yo me llevo muy bien con José y ha estado conmigo en algunas de mis vidas. Trinian está con Yala. Y hay más. P. Alum, me gustaría acabar nuestra conversación sobre las asociaciones espirituales preguntándote sobre el origen de vuestro grupo. R. Larga pausa yo. No puedo explicártelo. Llegó un día en el que estábamos juntos. P. Bueno, pero tuvo que haber alguien que uniera a aquellos que tenían características parecidas. ¿Crees que fue Dios? R. Confundido no, por debajo de la fuente. Los de arriba. Pesato y otros guías como él. R no, más altos, creo. Los controladores. No sé más. P hace un momento me dijiste que algunos de tus amigos participaban menos en el grupo porque se habían desarrollado más rápido. ¿Tenéis nuevos miembros? R no, nunca. P es porque un miembro nuevo podría tener problemas para adaptarse al resto de vosotros. R. Se ríe, no somos tan terribles. Es porque estamos muy estrechamente relacionados a través de la mente y un extraño no podría compartir nuestras experiencias pasadas. P. Durante vuestras discusiones sobre estas vidas pasadas, ¿creéis que vuestras actuaciones contribuyen al perfeccionamiento de la sociedad humana? R. Pausa. Buscamos que nuestra presencia en una comunidad desafíe los convencionalismos, que cuestione las suposiciones básicas de la sociedad. Creo que damos pasión a nuestras vidas físicas. Y mucha diversión. P. Cuando vuestro grupo ha terminado de discutir lo necesario para mejorar vuestras metas, ¿queréis regresar a una nueva vida en la Tierra? R. Con viveza, claro que sí. Cada vez que me voy para tomar una nueva vida en la Tierra, me despido diciendo: os veré a todos aquí de M. Después de la muerte. Este caso es un ejemplo de almas parecidas con ciertas necesidades ególatras que se apoyan mutuamente en sentimientos y aptitudes. Aquí está la clave para comprender la formación de los grupos primarios. He descubierto que muchos grupos primarios tienen subgrupos de entidades unidas por problemas parecidos que bloquean su desarrollo. Incluso en estos subgrupos, cada alma tiene sus valores y sus debilidades. Todos los miembros del grupo contribuyen con lo mejor que tienen al desarrollo de las metas de los demás. No hay duda de que a las almas del caso 21 les queda todavía un largo camino que recorrer en su desarrollo. Pero por otro lado contribuyen a dar vitalidad a la Tierra. Una sesión posterior con este cliente reveló que las vidas de este grupo continúan cruzándose en el siglo XX. Por ejemplo, Walum es un diseñador gráfico y además un guitarrista profesional, y tiene relación con Josei, que es cantante. El hecho de que las almas en este caso sean principalmente masculinas no significa que no tengan capacidad para asociarse con almas jóvenes de orientación femenina. Los grupos primarios incluyen almas de distintos sexos. Como ya he mencionado antes, las almas más avanzadas tienen preferencias equilibradas entre ambos sexos en sus vidas. El deseo de expresar la propia identidad es un factor de motivación muy importante en el momento de elegir las vidas en la Tierra para aprender lecciones prácticas. A veces la discrepancia entre la percepción del yo de un alma en el mundo espiritual y su actuación dentro de un cuerpo puede llegar a ser motivo de incomodidad, sobre todo en niveles bajos. Las almas pueden sentirse muy confundidas acerca de su identidad en la Tierra. El caso 21 no parecía tener ningún conflicto en esta área, pero nos hace cuestionar su ritmo de desarrollo en las últimas vidas. Sin embargo, la sola experiencia de vivir puede compensar de algún modo la falta de introspección de esa vida. Nuestros errores y nuestros conflictos morales se reconocen más como faltas en el mundo espiritual que en la Tierra. Ya hemos visto cómo los grupos analizan en profundidad cada matiz de una decisión. Todos sus miembros han trabajado tanto juntos y durante tanto tiempo que se han hecho responsables ante cada uno de los miembros y ante el grupo entero. Esto proporciona un gran sentido de la pertenencia y puede incluso parecer una gran barrera que separa a los diferentes grupos entre sí, especialmente en los niveles más bajos. La estructura social de estos grupos no es la misma que en la Tierra. Aunque hay casos de parejas especialmente unidas, no existen pandillas, estrellas que atraigan la atención o almas aisladas. Me han dicho que las almas pasan cierto tiempo a solas para reflexionar, aunque estén en un grupo. No obstante, a pesar de que la soledad y el rechazo son partes de un alma humana, en el mundo espiritual nuestra identidad individual está constantemente realzada por nuestra relación con el grupo. 10. El nivel intermedio. Una vez que nuestras almas pasan del nivel segundo a los niveles intermedios de su desarrollo, la actividad del grupo se ve reducida considerablemente. Esto no significa que volvamos al tipo de aislamiento que vimos en el alma principiante. Las almas que pasan al nivel intermedio tienen menos relación con los grupos primarios porque han adquirido la madurez y la experiencia necesarias para actuar más independientemente. Estas almas también reducen el número de reencarnaciones. En los niveles tercero y cuarto por fin estamos preparados para responsabilidades más serias. La conexión que tenemos con los guías cambia de ser una relación profesor-alumno a una de cooperación entre colegas. Como nuestros antiguos guías habrán recibido nuevos grupos de estudiantes, ahora nos llega el turno a nosotros de desarrollar técnicas de enseñanza que con el tiempo nos permitirán aceptar la responsabilidad de ser guías de alguna otra alma. Ya he mencionado antes que me resulta especialmente difícil situar el desarrollo de un alma en los niveles segundo y cuarto de transición. Por ejemplo, algunas de las almas del nivel cuarto han empezado a entrenarse para la labor de guías de un grupo primario cuando todavía estaban en el nivel tercero, mientras que otras situadas claramente en el nivel cuarto son incapaces de desarrollar con eficacia este papel. A pesar de sus altos niveles de moralidad y buena conducta, las entidades que han llegado al desarrollo intermedio son muy modestas con respecto a sus logros. Naturalmente cada caso es diferente, pero yo he notado mayor compostura en este tipo de clientes. Veo confianza más que sospecha frente a los motivos de los demás tanto en el nivel consciente como en el superconsciente. Estas personas demuestran una actitud positiva de fe y confianza en el futuro de la humanidad, que anima a todos los que están a su alrededor. Las preguntas que hago a un alma de mayor madurez están dirigidas a las ideas esotéricas de la creación y la motivación. Admito que me aprovecho de los mayores conocimientos que poseen estas almas para adquirir la información que los otros desconocen. He tenido clientes que me han acusado de ser demasiado duro con ellos para que saquen a la luz todos sus recuerdos, y sé que tienen razón. Las almas más avanzadas de este mundo poseen una comprensión admirable del plan universal. Quiero sacar la mayor cantidad de información posible de ellos. Mi próximo caso está situado en la franja más alta del nivel tercero de desarrollo.